hoy estamos demostrando a los medios de comunicación que no fuimos 3.000 los que marchamos. En ese conteo que tienen nuestras organizaciones y nuestras coordinadoras que conforman el Movimiento Magisterial Popular, el reporte es que rebasamos la gran megamarcha del día 22 de abril, compañeras y compañeros. Por ello, estamos obligados, quienes estamos caminando en este gran movimiento, tanto trabajadores de la educación de la sección 7 y 40, principalmente nuestros compañeros padres de familia, a quienes le agradecemos todo el respaldo por parte de estas instancias sindicales, a nuestros compañeros estudiantes que también nos acompañan y a todas las organizaciones sociales que nos han dado ese respaldo, nos obliga a decirles que este movimiento magisterial popular no tiene fin. Tuvo un principio el domingo pasado, 15 de mayo, y a través de cada una de las jornadas hemos exigido la apertura de la mesa de negociación, pero ante esta política de cerrazón de este mal gobierno no nos queda más, compañeras y compañeros, que a través de estas manifestaciones emplazarlos. Hoy todavía estamos dispuestos a sentarnos en esa gran mesa. Hoy todavía podemos sentarnos a dialogar y revisar puntualmente juntos el pliego petitorio nacional entregado por la Coordinadora Nacional desde hace un año y donde no tenemos respuestas. En caso que pase en las próximas horas y no quieran abrir las puertas para establecer las negociaciones entre la Coordinadora Nacional y el Gobierno Federal, el Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas estaría emplazando a estos gobiernos para pasar a la segunda fase de este gran movimiento magisterial. En eso todos estamos convencidos, compañeras y compañeros. Si bien es cierto, nos hemos conducido en el accionar en una ruta pacífica, queremos dejar bien claro, no vamos a ser responsables de ese gran movimiento que se viene construyendo desde abajo. El estallido social es el siguiente paso. No podemos seguir permitiendo, compañeras y compañeros, que esta política del imperio siga callando las voces de los que no se atreven a manifestarse. No podemos seguir permitiendo que se mantengan encarcelados nuestros compañeros trabajadores de la educación y demás dirigentes que han tenido el valor de enfrentarse a esta política. Por ello, este movimiento exige la libertad inmediata de todos nuestros presos políticos en diferentes cárceles del país, particularmente los presos maestros conscientes de la sección 22, hermana nuestra, del estado de Oaxaca. ¡Libertad! ¡Libertad a los presos por luchar! También queremos recordarles a todos los que hoy están en esta plaza, sean estudiantes, sean trabajadores de educación, sean agrupaciones u organizaciones, que el día de ayer fue histórica la asamblea de padres de familia, donde quedó bien claro el posicionamiento de ellos en defensa de la educación pública, pero también en defensa de nuestro empleo. fijaron la posición que no van a permitir maestros sustitutos en ninguna escuela de cualquier nivel, de cualquiera de las secciones o de nuestros hermanos que no pertenecen a las 7 de la 40. Los padres de familia están bien claros en ese posicionamiento, compañeros. Por ello, estamos convocando a todos los comités directivos del estado de Chiapas, a los comités de educación, para que el próximo sábado 28 se instale la segunda asamblea general de directivos de sociedades de padres de familia en punto de las 10 de la mañana en la sección 7, para que ellos compartan la segunda fase de esta jornada de lucha. Eso significa, compañeras y compañeros, que tengamos que trasladar esta convocatoria hasta lo último, el último rincón del estado de Chiapas, para que juntos vayamos construyendo esa segunda fase a desarrollar, no solo en Chiapas, sino en todo el país. Desde aquí estamos haciendo el llamado entonces al pueblo de Chiapas, aquellos que no se han atrevido a dar ese paso para gritarle al gobierno, para organizarse con nosotros, para que decididamente echemos para atrás, echemos hacia abajo la cascada de reformas estructurales, particularmente la mal llamada reforma educativa, que no tiene ningún sustento pedagógico, ningún sustento filosófico. Sin embargo, los trabajadores de la educación, a través de esa ruta, hemos dejado bien claro las propuestas para caminar sobre una educación alternativa en nuestro estado de Chiapas. También queremos manifestar que no vamos a dejar solo a todos los normalistas en defensa del normalismo. No podemos permitir el ingreso al servicio educativo de aspirantes con un perfil distinto a las que forman las escuelas normales. No podemos permitirle al Estado que mediante esta estrategia siga queriendo acabar con nuestra organización sindical que ha permanecido durante 36 años de vida activa, como lo es nuestra coordinadora nacional. Por ello, compañeras y compañeros, a todos nos une un solo objetivo. Y hoy ha quedado demostrado esa unidad inquebrantable de los trabajadores y el pueblo en estas manifestaciones, nadie la va a romper. Esta jornada de lucha, declarado en paro indefinido de labores, va con rumbo al estallamiento de la huelga nacional, donde estemos obreros, campesinos, jornaleros y todos aquellos que entiendan que la crisis que vive México no la provocó el pueblo, la provocaron los gobernantes. No vamos a permitir, no vamos a permitir que quede bien claro la represión ni física ni psicológica. Ya hay respuesta, ya hay antídoto para ello. Y el antídoto es, si tocan a uno, tocan a todos, compañeros. En Chiapas, esta mal llamada reforma educativa no va a pasar. Por eso tendríamos nosotros que reconocer el esfuerzo de cada uno de ustedes en todos los días del accionar del movimiento magisterial y popular. ¡Viva Chiapas! ¡Viva México! ¡Viva el movimiento magisterial y popular de Chiapas! Compañeros y compañeras, muchas gracias a todos ustedes que me escucharon. Adelante, la victoria es nuestra, compañeros y compañeras.